En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más a través del 101.4, donde te saludamos también desde Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es, desde cualquier dispositivo que nos escuches en cualquier parte del planeta Tierra. Estamos en el último día del mes de marzo, 31 de este tercer mes de 2017. Arrancamos ya con la última hora del Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes. Córdoba y Elche, dos rivales, dos históricos en apuros, se enfrentan el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Arcángel, el Estadio Andaluz. Para ese encuentro el técnico pierde otro futbolista. Además de Pelayo, también se cae Liberto con problemas musculares. No se montará mañana en el autocar. Mañana, por tanto, último entrenamiento y lista de convocados. Pedro se postula como la principal novedad en el 11 titular por Pelayo, con lo que Borja Valle jugaría de media punta, Hervías pasaría a la izquierda y Pedro a la derecha. El sistema el mismo, ese 1-4-2-3-1. Según el técnico blanquiverde, a pesar de la derrota que fue dura y dejó secuelas en los primeros días, ahora están preparados, mentalizados y concienciados de hacer un buen partido en Córdoba y conseguir la victoria. Le preguntábamos a Toril por aquello de la cercanía con el descenso y si el Córdoba le gana el próximo domingo, si le preocupa el mirar para abajo, si le preocupa el descenso, que ahora está a 6 puntos de diferencia. Yo no miro, de momento no miro para abajo, creo que el equipo está bien. El otro día estuvimos 20 minutos malos y eso hay que reconocerlo y aceptarlo. Y en esos 20 minutos nos penalizaron una barbaridad, mucho acierto de cara a portería. Pero estamos bien, es decir, yo no veo al equipo que esté con los brazos bajos, al contrario. Está muy vivo, muy entero. El segundo tiempo hicimos muy buen segundo tiempo y vamos a seguir en esa línea. Espero que tenga continuidad el domingo. Y afrontar el partido pues de la manera que siempre lo hacemos, con la idea de ganar, sin pensar abajo, con la máxima confianza, que se suelten. Yo lo que quiero que los jugadores se suelten, que no estén atenazados, que aquí un poco en casa sí nos está pasando. Fuera de casa estamos más sueltos, aquí nos está costando un poquito soltarnos. Cuando tenemos alguna dificultad el equipo está un poco más contenido, pero ya está. Solo pido eso, que seamos nosotros, lo que hemos hecho muchas veces. En el fin de semana también acontecimientos importantes como la 45ª edición de la Media Maratón, la más antigua del mundo. 2.600 corredores que van a participar en la prueba ilicitana, que un año más contará con representación de runners locales, pero también de otros puntos de la geografía española. Además también de otros países, como un grupo de 40 suizos que repite experiencia tras completar la media en 2015. Es el menú que tenemos para el día de hoy, repasando también, como digo, los partidos más interesantes para el fin de semana. Arranca el tren, nos vamos. 2 Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.

34 puntos a uno del descenso. Pero es que, por ejemplo, peor está el Rayo, que todos contábamos, era uno de los recién descendidos la temporada pasada y todos contábamos con el Rayo arriba. Y mira dónde está, siendo el primero de los que se salva. Y no te digo nada, el Almería, que lleva ya varios años rozando el larguero. El Almería descendió el año del Elche, pero en el terreno de juego. El año pasado tenía la plantilla con mayor presupuesto y se salvó en la última jornada. Y esta pues lleva camino de no tener, o en este caso, no salvarse ni siquiera con la campana. O el Mallorca, que el año pasado en el mercado de invierno tiró la casa por la ventana con la compra del paquete accionarial por parte de un norteamericano que invirtió mucho dinero, se salvó en la última jornada y esta campaña, lejos de estar arriba, está penúltimo. O sea que la segunda división es tremenda y desde luego el dinero casi nunca marca las diferencias. Bueno, pues el Córdoba, que es el que ahora mismo nos interesa, es 17º con 34 puntos a 1 del descenso y a 5 del Elche, que teniendo urgencias tiene desde luego menos que el cuadro califal que juega en casa. Y ahí es donde el Elche tiene que saber jugar sus cartas para intentar, bueno, pues de alguna manera que el conjunto andaluz le pase factura los nervios, las urgencias, las alarmas y que la afición cordobesa, que es una afición exigente, pues la tome con el equipo andaluz. Eso sería buena señal. Y para eso, ¿qué mejor pues que hacer la primera parte de Tarragona? Hombre, ya no digo ganar 0-3, que también, pero marcar un gol, ponerse por delante, manejar el partido y crear, desde luego, ansiedad en el cuadro cordobés. ¿Qué equipo va a poner Toril? Pues hoy se ha confirmado otra baja. A principios de semana fue la de Pelayo, que estará más de un mes en el dique seco. Y hoy el técnico ha dejado claro que Liberto mañana difícilmente se va a subir al autobús. Prácticamente lo ha dado como baja. Tenía problemas en el talón en las últimas dos semanas. Eso le ha hecho cargar la musculatura y tiene problemas musculares. Por tanto, no se va a arriesgar con Liberto. Por tanto, bajas seguras: Pelayo, Liberto, además de Eldin, aunque ya entrena con normalidad, pero no tiene ritmo de competición. Matilla, que se pierde la temporada, y Mandy, que médicamente está ya curado, pero que todavía el técnico no sabe cuándo va a poder echar mano de él. Dependerá de sus sensaciones, de los próximos entrenamientos. Por tanto, bueno, pues espera que todavía pueda echarle una mano al equipo más pronto que tarde. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues un equipo que va a estar formado por Juan Carlos en portería, Túñez, Pellegrín, Iriondo y Luis Pérez en la línea de cuatro. No descartaría la sorpresa de que Albácar, en un partido duro, serio y con la importancia que tiene esa pierna izquierda, sobre todo a balón parado, pues pudiera ser una de las sorpresas de Toril, que Albácar entrase en el lateral izquierdo. Fabián y Dorca por el centro. En la media punta, yo creo que va a entrar Pedro, con lo que entraría a banda derecha. Hervías pasaría a la izquierda, que es donde él más a gusto juega. Y Borja Valle jugaría de media punta, con Nino arriba. Para banquillo, Germán, si no juega Edu Albácar, José Ángel, Alex Fernández, Guillermo. Y como caen Pelayo y Liberto, pues de los que en las últimas semanas no estaban entrando, Correa, Armando, José, Hugo Fraile y Malonga, de esos cinco, dos van a meter la cabeza en la convocatoria y viajarán mañana y se subirán al autocar. Mañana último entrenamiento a las 10:30, luego lista de convocados. ¿Cómo llegan al partido tras esa dura y dolorosa derrota frente al Zaragoza, que no solo fue dura y dolorosa por cómo fue, que en la primera parte te casquen 0-3 en tu casa, ya duele, pero es que además terminaba de cercenar las pocas posibilidades que el Elche tenía de meterse en el playoff? Al menos eso es lo que se piensa en el entorno blanquiverde, aunque en el vestuario, y hacen bien, no tiran la toalla del playoff. ¿Cómo llegan a este partido? Bueno, pues lo típico después de un resultado malo, el primer día un poco diferente a lo habitual, pero a partir de que volvimos del día de descanso, a partir del miércoles, yo creo que concienciado de volver a hacer bien las cosas y de afrontar el partido con todas las garantías que tenemos, que yo creo que son muchas y que podemos ganar el partido perfectamente. pueden ganar el partido perfectamente, por supuesto. El Córdoba, sin embargo, donde es algo más sólido es en su casa, pero también irregular, ¿eh? Ha ganado 5 de 15, ha empatado 5 de 15 y ha perdido 5 de 15 partidos. O sea que es muy similar al Elche, que en casa ha ganado 5, ha empatado 6 y ha perdido 4. En casa no está, aunque en los últimos dos partidos los ha ganado, pero es un equipo irregular. Bueno, irregular depende cómo se mire, porque el que gana 5, empata 5 y pierde 5 es regularísimo. Pero vamos, para un equipo que se espera que luche por el ascenso, muy regular. En casa el Córdoba ha marcado 14 goles y ha encajado 17. Fuera de casa todavía le va peor, por eso está donde está. Por cierto, es la 24ª visita al Alcárgel en segunda división. Se han enfrentado muchísimas veces en segunda división, tantas como 24. 9 victorias del Córdoba, 5 empates y 5 victorias franjiverdes es el bagaje entre ambos clubes en la categoría de plata. Recuerdo que el año pasado el partido Córdoba-Elche fue el que, bajo mi punto de vista, terminó por dilapidar las opciones de los de Rubén Baraja. Tenían 2 partidos seguidos en 3 días, las visitas a Córdoba y Mallorca, y el Elche, si hubiera conseguido allí un buen resultado, se hubiera plantado en la última jornada con posibilidades de playoff. Pero perdió en Córdoba y luego ya dilapidó las escasas opciones que tenía en Mallorca. Pero la clave fue en Córdoba. Allí el Elche perdió por 3-1. Es como este año, ¿no? Que cuando te pregunten al final de la liga en qué partido el Elche dejó escapar el tren del playoff, porque del ascenso directo no es que lo haya dejado escapar, es que nunca ha estado subido en él. Pero para mí hay un partido clave y no es el del Zaragoza. Para mí fue el del Levante. Ahí es donde verdaderamente hay un punto de inflexión. El equipo llegaba ahí fuerte a ese partido, hace un buen partido y sin embargo pierde. Y es de esos partidos que te marcan. Y al Elche le marcó, porque el siguiente partido contra el Alcorcón, el equipo es que le faltaba alma. Es cierto que luego, con la victoria en Tarragona, se le presenta una nueva oportunidad de pelear, de luchar, si hubiera ganado al Zaragoza. Pero, para mí, el verdadero partido clave de la temporada, en el que te pudiste meter de lleno en el playoff, era el del Levante. No solo porque hubieras recortado y te hubieras puesto a 5 puntos entonces de playoff, quedando muchos más partidos que ahora, sino porque venías con una moral tremenda de ganarle a Levante, hubieras enlazado 2 victorias seguidas, te lo hubieras creído. Y para mí ese es el momento clave de la temporada. Ahora hay más momentos claves. Una vez visto que el tren del playoff pasó de largo, ahora es clave no meterse en problemas. Ahora puntuar fuera de casa no está mal. Ganar es un paso de gigante. Si ganas, te metes ya con 42 puntos y estarías cerca de esos 48-49 donde va a estar la salvación esta temporada. Se le preguntaba por esa lesión de Liberto a Toril. Mira, Liberto ha estado, llevaba 2 semanas con un problema en el talón. Necesitaba de atención médica y bueno, eso le ha hecho pisar mal y ha tenido un pequeño problema muscular. No es muy grande, pero no estará probablemente para el fin de semana. No estará probablemente para el fin de semana. Que por cierto, en el comentario que os hacía anteriormente, cuando el Elche el año pasado perdió en Córdoba 3-1, fijaros lo que a veces hablamos, ¿no?, de los puntos de inflexión, de los momentos de la temporada claves. Para el Elche perder en Córdoba fue la tumba deportiva, pues luego se dejó llevar en Mallorca, hizo un partido penoso, ya se quedó sin opciones. Pero es que el Córdoba, que venía de una muy mala racha, fue ganarle al Elche y se metió en el playoff. Hizo una recta final de temporada, creyó en sus posibilidades. Y es que el fútbol es un estado de ánimo. Ganas, te lo crees, confías, haces cosas que no haces cuando pierdes. No tienes confianza, te quema la pelota en los pies, no quieres saber nada por si fallas. Fijaros, ¿eh? Y son los mismos jugadores, es el mismo entrenador. A veces un partido puede cambiarte toda una temporada. Y el año pasado al Córdoba se la cambió, esta victoria. Yo recuerdo cuando iba a empezar el partido que nadie confiaba en Córdoba. Todo el mundo pensaba que si no ganaba ese partido ya se despedía del playoff. Y eso que fue el líder muchas jornadas. Y fue a ganar aquel partido, nadie confiaba en ellos y se metieron en el playoff. Luego no ascendieron, pero bueno, se metieron en el playoff. La derrota frente al Zaragoza dejó secuelas, sobre todo, o ha dejado secuelas anímicas. Bueno, es verdad que es una derrota dura, eso no lo podemos esconder, pero yo creo que el partido en líneas generales, si quitamos esos 30 minutos, que fueron muy malos y nos penalizaron muchísimo en el resultado, creo que después hicimos méritos para más cosas. No me puedo quedar solo en esos 20 o 25 minutos. Creo que hicimos muy buenas cosas, tuvimos ocasiones suficientes para ver acercarnos en el marcador. Nino tuvo 5 ocasiones claras de gol, de la misma manera que Ángel tuvo 3 y solo Ángel metió 2 goles y nosotros no metimos ninguno. Bueno, pues en la eficacia y en el acierto de cara a portería no nos permitió meternos en el partido. Pero no fue una mala segunda parte, creo que al contrario, fue muy buena por nuestra parte. Estaba la chica ansiosa por meter 2 golf, pero vamos, 2 goles más que golf, que también son buenos aparatos. Sobre si el equipo reaccionará el próximo domingo tras la derrota. Yo creo seguro que sí. Ahora, en actitud, en ganas, en ser positivos, ir a ganar el partido, eso seguro. Luego el partido nos llevará a lo que nos tenga que llevar. El partido del fútbol es tan abierto que al final hay cosas que no puedes controlar, como el otro día. El otro día sabemos perfectamente cómo nos puede ganar el Zaragoza, pero nos hizo daño de esa manera. ¿Qué importancia le da al partido? Es un partido importante, porque después de una derrota siempre es un partido importante, pero es un partido más de la competición. Estamos ahí en una zona tranquila y creo que vamos a afrontar el partido pues como el día del Nasti, como cuando fuimos de la misma manera. Creo que tenemos confianza en nuestro trabajo, en lo que hacemos bien. Creo que tenemos argumentos para hacer un buen partido. Vamos a un buen campo, un contrario bueno, por lo tanto, confianza máxima en lo que hacemos. Si somos capaces de sacar un buen resultado, pues luego tenemos 2 partidos aquí en casa que indudablemente tenemos que mejorar. Fijaros lo que son las cosas, lo que hablaba antes de los momentos de la temporada. En ese partido el Che Córdoba, estaba haciendo yo memoria, el Córdoba se puso por delante en el marcador 1-0, luego en el descanso, después del descanso Armando marcaba de cabeza el empate a 1, y seguro que os vais a acordar. Mandy con 1-1 estrella un balón en el larguero, la pelota bota un palmo dentro, era el 1-2, el árbitro ni en línea dan validez a ese gol y justo la siguiente jugada acaba en el 2-1 y al final Elche pierde 3-1. Lo que puede ser también tener ese golpe de fortuna, que ese balón que entró lo hubiera dado por válido el colegiado y el Elche podía haber ganado el partido y a lo mejor se hubiera metido en el playoff. Por eso digo que hay momentos en la temporada que sí que es cierto que puedes tener un poco más de fortuna o menos. Ahí la fortuna es, y la suerte, no es que el balón entrase, que entró, sino que ni en línea ni el árbitro tuvieron la vista suficiente como para dar validez a ese gol. Primero habría que llevarlos a la clínica del doctor Soler y segundo, pues si entra el famoso video arbitraje, pues estas cosas ya no sucederán y habrá justicia en el fútbol. Que un día puede ser a favor y otro en contra, pero habrá justicia. Y eso es lo bueno de las nuevas tecnologías. Hablaba de la irregularidad, Toril, del Córdoba, del rival. Para que veáis un poco cómo es la competición, no solo el Córdoba, y el Mallorca, y el Rayo, y la Almería, y todos los equipos que están ahí metidos abajo con grandes potenciales, que al final pues es difícil cada partido. Ahora, antes hablando con Antonio, haciendo números, los equipos de arriba sacan solo el 50% de los puntos. Los que están arriba solo el 50% de los puntos, por lo tanto es difícil. Los equipos están muy, muy igualados, los partidos se deciden por pequeños detalles. Puedes ganar, puedes empatar, puedes perder, puede pasar de todo. ¿Está valorando la opción de jugar con 2 delanteros? Cada partido. El Córdoba precisamente es un equipo diferente también. Juega con 3 centrales, juega con mucha gente por dentro. Bueno, iremos variando en función de cada partido y es una alternativa más. Indudablemente no está Pelayo. Tenemos que buscar jugadores que se adapten bien a esa posición y lo iréis viendo durante las semanas. Ahí puede jugar Borja también, puede jugar Pedro, es decir, que tenemos variantes para jugar. Pues está claro que no va a jugar con 2 delanteros porque como el Nasti, que el Córdoba juega con 3 centrales y yo creo que Toril, sin dar pistas en ese sentido, sí en lo de que Pedro puede jugar y Borja por el centro y Pedro en la banda, pero yo creo que sin dar pistas en el sentido de que él quiere plantear el mismo partido que en Tarragona. Abrir los extremos, hacer daño a los extremos, porque el Córdoba, al jugar con 3 centrales, tiene carrileros con proyección ofensiva. Y ahí, si el Elche roba la pelota, puede hacerle mucho daño a los, a los hombres del carril, a los laterales del Córdoba. Por tanto, no va a jugar con dos delanteros y creo que la novedad será Pedro por Pelayo, con lo que Borja pasaría al centro, a la media punta, y Hervías pasaría a su banda, no voy a decir natural, porque él es diestro, pero sí en la que más a gusto se encuentra, que es en la izquierda, dicho por él. Sobre el playoff, los jugadores, a pesar de que en el entorno ya nadie da un céntimo porque el equipo juegue el playoff o pueda clasificarse, los jugadores no tiran la toalla. ¿Y el entrenador? Pues yo pienso que hay que ir partido a partido, y es que aunque sea un tópico, la realidad en segunda división. Vosotros mismos habláis tres semanas atrás que ya estaba todo perdido, luego la semana siguiente ganamos en Nasti y parece que vamos a llegar a playoff, ahora otra semana que parece que está todo perdido. Es decir, yo creo que hay que tener un equilibrio en los criterios y en todo. Nosotros tratamos de afrontar cada partido de la mejor manera posible, intentaremos ganar en Córdoba, si ganamos pues nos acercaremos un poco más donde diga los demás partidos, más arriba seguramente, y el siguiente partido afrontarlo igual. Es decir, es que no podemos pensar de otra manera. Cuando vaya llegando el final, pues veremos dónde estamos. No, por supuesto que no. Al final el fútbol todo es posible, hay partidos suficientes, hay puntos suficientes, y si sales con la mentalidad que salimos nosotros en cada partido, porque siempre salimos a ganar y siempre tenemos opciones de ganar, pues estaremos cerca. Cuando decía no, por supuesto que no, es cuando le preguntábamos si no tira la toalla, decía que no, la toalla del playoff. ¿Puede ser un partido parecido al del Nastic? Bueno, nosotros tenemos nuestra idea de juego y no cambiamos. Es decir, los equipos saben que tenemos jugadores desequilibrantes por fuera y lo saben, pero ahí estamos nosotros para intentar ponérselo complicado, ser mejores que el contrario, buscar alternativas también, no solo al juego por fuera, sino también el juego por dentro, tener variantes, y en eso estamos. Pero no vamos a modificar por el contrario, nosotros tenemos nuestra idea de juego y así vamos a jugar allí. ¿Álex Fernández es una opción para jugar en el sitio de Pelayo, en esa media punta? Bueno, es una opción para momentos, es un jugador, es mediocampista, no es un jugador media punta al uso. Cuando ha jugado ahí, recuerdo algún partido en Huesca, ganamos 0-3, jugó ahí, no lo hizo mal, era un rival diferente. También jugó en aquí algún partido con el Tribote, el día de Valladolid, pero eran tres mediocentros. Es decir, es un jugador más de combinar que de hacernos jugar en campo contrario. Entonces, bueno, pues habrá partidos que a lo mejor sí lo utilicemos y habrá otros que no. Se le preguntaba por Malonga. ¿Es que no da la talla, que en las últimas comparecencias no ha viajado? Bueno, hay competencia, ten en cuenta que el que está es nuestro jugador más importante en cuanto al gol, ¿no? Entonces, bueno, pues él también vino fuera de forma, lleva mucho tiempo sin competir, vino un poco pasado de peso y no es fácil, no es, como digo, alguna vez no tocar un botón y ponerse en forma. Necesita entrenar, sobre todo acumular muchos entrenamientos, habituarse al ritmo de aquí, que es diferente, y bueno, poco a poco va encontrando su mejor nivel. Estamos en un momento delicado y no es fácil darle minutos, ¿no? Pero vamos a intentar de alguna manera a ver si poco a poco puede entrar. ¿La baja de Pelayo le rompe esquemas? Bueno, por lo visto en los últimos partidos en casa ha sido un jugador vital para nosotros, un jugador básico, porque no ha permitido muchas cosas. Pelayo, aunque no sea un jugador vistoso, sobre todo para el equipo hace cosas muy interesantes. Te permite jugar en campo contrario, te ayuda en la presión, el juego aéreo es poderoso. Entonces es un jugador que fuera de casa no ha dado mucho hasta el día de hoy, los partidos que ha participado, sobre todo últimamente. Ahora, pues, al no tenerlo, no nos permite pues buscar otras alternativas. Vamos a intentar también buscar un poco más juego interior. Estamos hecho en falta muchas veces el jugador intermedio que sea capaz de dar último pase, ese jugador habilidoso entre líneas, que sea capaz de, que eso no lo tenemos tampoco. Bueno, pues a ver si encontramos ese jugador que sea capaz, que no sea solo nuestra alternativa de llegar por fuera, ¿no? Porque los rivales al final te van conociendo también y necesitamos alternativas a las posibilidades de atacar. ¿Le preocupa el descenso? Yo no miro, de momento no miro para abajo. Creo que el equipo está bien. El otro día estuvimos 20 minutos malos y eso hay que reconocerlo y aceptarlo. Y en esos 20 minutos nos penalizaron una barbaridad, mucho acierto de cara a portería. Pero estamos bien. Es decir, yo no veo al equipo que esté con los brazos bajos, al contrario, está muy vivo, muy entero. El segundo tiempo hicimos muy buen segundo tiempo y vamos a seguir en esa línea. Espero que tenga continuidad el domingo y afrontar el partido pues de la manera que siempre lo hacemos, con la idea de ganar, sin pensar abajo, con la máxima confianza, que se suelten. Yo lo que quiero que los jugadores se suelten, que no estén atenazados, que aquí un poco en casa sí nos está pasando. Fuera de casa estamos más sueltos, aquí nos está costando un poquito soltarnos. Cuando tenemos alguna dificultad, el equipo está un poco más contenido. Pero ya está, solo pido eso, que seamos nosotros, lo que hemos hecho muchas veces. ¿Y cómo ve a Mandy? ¿Para cuándo? Lo veo bien, lo que pasa es que bueno, es una lesión, él médicamente ya empieza a estar bien, pero ahora, claro, ahora tiene que volver a los entrenamientos con el equipo, tiene que ponerse en forma y le queda un poco, yo creo que le queda todavía un poquito. No sé cuánto, pero hombre, conociéndole, creo que es duro y estará pronto. No sé en qué fechas, pero igual puede llegar al final, no lo sé. Y también se le preguntaba que quién llega más tocado al partido. Córdoba viene de perder, el Elche también. Bueno, yo creo que ellos los dos últimos partidos de casa han ganado. Creo en el minuto 92 y en el 94 ganaron los dos partidos. Fuera de casa están teniendo muy malos resultados. Y nosotros pues venimos, salvo el partido del otro día, estamos en buena línea, empatamos, ganamos. Los tres últimos partidos hemos empatado, ganado y perdido. Es decir, que no estamos tan mal como parece ser. Por lo tanto, llegamos bien, nosotros llegamos bien. Es decir, hemos superado un poco ese golpe que nos dio, pues sobre todo por cómo fue ahí en casa. Pero estamos bien, con la máxima confianza. Los dos últimos partidos fuera de casa, o los tres últimos partidos fuera de casa, hemos ganado dos y el Levante estuvimos cerca de sumar. Por lo tanto, con la misma confianza vamos fuera. La clave será salir fuertes, como sucedió, pues por ejemplo, en Tarragona. Bueno, los partidos hay que saber jugarlos. Al final es lo que siempre hablamos de los mini partidos que hay dentro de un partido. Yo creo que hay que saber jugar también con la ansiedad del contrario, con la dificultad del contrario, saber que va a haber momentos que el contrario te va a apretar y te va a dominar porque juega en casa y está necesitado y tú tienes que saber jugar esos momentos y que cuando tú tengas tus buenos momentos de dominio y de ocasiones de gol, pues aprovecharlas. Y ahí está la clave, es decir, vuelvo al partido del otro día. El partido en 20 minutos se soluciona y el global del partido a lo mejor pudimos hacer mucho más de lo que hicimos. Bueno, al final es saber jugar esos momentos, saber jugar con la ansiedad del contrario, ahí va a estar un poco el partido. Dos Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Elche en punta. Con Paco Gómez. Además del Córdoba Elche que os contaremos el domingo desde el Arcángel, en directo desde las 5:30 aquí en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca y con todo el equipo de Marcador. También muchos y buenos acontecimientos deportivos como la 45ª edición de la media maratón, la más antigua del mundo. Unos 2.600 corredores van a participar en la prueba ilicitana, que un año más va a contar con representación de runners locales, pero también de otros puntos de la geografía española. Además, también van a tomar parte atletas de otras nacionalidades, como un grupo de 40 suizos que repite experiencia tras completar la media en 2015. El pistoletazo de salida de esta edición número 45 de la media maratón de Elche se va a producir a las 10 de la mañana este domingo en la diagonal del Palau, frente al MAE, muy cerquita de aquí, de nuestros estudios, pegados a la Basílica de Santa María. La llegada a meta de los primeros corredores se prevé para después de las 11 en el Paseo de la Estación, junto a la entrada del Parque Deportivo. El recorrido de la prueba se mantiene intacto respecto al de las últimas ediciones, pero la novedad estará en los puntos de animación, con más bandas de música y más altavoces. Este año habrá más que nunca para que los corredores no se aburran en ningún punto del recorrido de 21 kilómetros y reciban la motivación que puede faltarles en momentos en los que las fuerzas flaquen. Este año la media volverá a contar con un fin solidario. Por cada corredor que cruce la meta, la organización de la prueba donará un euro a ANOA Elche, la Asociación de Familiares con Personas Discapacitadas Psíquicas de Elche. Pues eso será el domingo por la mañana. También os recuerdo que en tercera división el Elche Ilicitano juega en Alcira el domingo a las 12 menos cuarto. En división de honor juvenil, Ranero Kelme mañana a las 5 y Villarreal Elche el domingo a las 12 en Liga Nacional. Racing Algemesí, Celtic Elche el sábado a las 7 y media. Elche B Villarreal B mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol juega frente al Sporting Plaza Argel el domingo a las 12. En fútbol sala, segunda división masculina, mañana a las 7 y media, horario unificado en el Esperanza Lag. Mañana sábado, el Elche Club de Fútbol Sala juega el penúltimo partido frente al Rivas Futsal, con el objetivo de ganar y todavía asegurar el factor campo para la liguilla del playoff, en la que ya están clasificados. En segunda división femenina, Juventud de Elche, el Simple, mañana a las 5 en el Esperanza Lag, y Esparraguera contra el Elche Club de Fútbol Sala, mañana sábado a las 6. En balomano, en la división de honor femenina, el Elche Mustang juega en Málaga a las 6 y media mañana, y en primera estatal, el Vulcanizado Salverola juega en San Juan a las 7, mañana sábado. En baloncesto, Liga Autonómica Masculina, Club Baloncesto Ilicitano frente al Denia Basket, mañana a las 6 de la tarde. En autonómica femenina, Rolser Pedreguer frente al Illice Basket Club, mañana a las 4 y media. En la Liga de Primera División de Minusválidos, el Club Deportivo Minusválidos Elche recibe al Alcorcón, mañana a las 6 en el Pabellón del Toscar. En waterpolo, Segunda Nacional Masculina, el Club Waterpolo Elche juega mañana a las 5 y cuarto en casa del Club Waterpolo Vega. Y como digo, el domingo esa edición número 45 de la media maratón de Elche. Pues aquí lo vamos a dejar. Que paséis un feliz fin de semana. Si queréis, nos escuchamos el próximo domingo desde las 5 y media con la retransmisión del partidazo Córdoba-Elche. Lo dicho, feliz fin de semana y, como siempre, millones de gracias por elegirnos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.